En este viaje que cada mañana, lleno de sueños, comienzo en la cama. Soy un turista que a veces no entiende el raro idioma en que me habla la gente. Tantas aduanas entre unos y otros, tantas fronteras volviéndonos locos. Hay tantos muros entre las miradas que aunque nos vemos nunca vemos nada. He visto ruinas de sueños caídos, mares de fe en desiertos de olvido. Y cuando más me encontraba perdido, un mapa de mí me entregaste tú. Continuemos el viaje los dos, mismo cielo, misma habitación. Ya no voy a buscar, eres tú el lugar que soñé. De viaje te amaré. Perdí mi tren por quedarme dormido en el hotel de creerme vencido. Corrí las calles del valor perdido. Pensé que el viaje no tenía sentido. He visto ruinas de sueños caídos, mares de fe en desiertos de olvido. Y cuando más me encontraba perdido, un mapa de mí me entregaste tú. Continuemos el mismo cielo, misma habitación. Ya no voy a buscar, eres tú el lugar que soñé. De viaje te amaré. Ya no voy.